É som. Bebí toda mi vida, bebíme con mi ternura. Pagaste con amargura, malagradecida. Pagaste con amargura, malagradecida. Para ti mentirosa, vanidosa. Eso. Oye. Mentirosa, vanidosa, pagará falsedad. Mentirosa, vanidosa, pagará falsedad. Eres caprichosa, también traicionera, bastante chismosa y muy vanidosa. Mentirosa, vanidosa, pagarás falsedad. Mentirosa, vanidosa, pagarás falsedad. Me inyectaste con tus besos la amargura y el dolor. ¡Ay, qué rico! Eso. Te di toda mi vida, te vive con mi ternura. Pagaste con amargura, malagradecida. Pagaste con amargura, malagradecida. Alegría, alegría. Dime. Mentirosa, vanidosa, pagarás falsedad. Mentirosa, vanidosa, pagarás falsedad. Eres caprichosa, también traicionera, bastante chismosa y muy vanidosa. Mentirosa, vanidosa, pagarás falsedad. Mentirosa, vanidosa, pagarás falsedad. Me inyectaste con tus besos la amargura y el dolor. ¡Alegría, alegría! ¡Eso! ¡A gozar, a gozar! ¡Oye! Caprichosa, también traicionera, bastante chismosa y muy vanidosa. Mentirosa, vanidosa, pagarás tu falsedad. Mentirosa, vanidosa, pagarás tu falsedad. Te inyectaste con tus besos la amargura y el dolor.